Hemos llegado al final de la semana, un día viernes, día de preparación. Nos es grato estar nuevamente con ustedes. Invitarlos para que en esta noche por la radio, a las 9, usted pueda sintonizar un resumen que vamos a hacer de la conversación de esta semana. Como también usted puede participar quizá en la página de la internet www.escuelasabatica.cl, donde encontrar algún material adicional para su estudio de la Palabra de Dios. Bienvenidos, Pastor Horacio Rodríguez con nosotros y Raúl Medina, quien les habla. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo para usted y familia. Digámoslo así, si usted ha seguido nuestra conversación, ¿en qué le gustaría trabajar? ¿En qué actividad? Porque alguno puede decir, y yo he escuchado muchas veces algunas personas que dicen, me gustaría ir a esos campos misioneros donde hay tanta labor que hacer. Me gustaría ir a África, por ejemplo. África, ¿no es cierto? Pero a veces al lado nuestro, sí, hay más necesidad, señor, que en África y no nos damos cuenta. El Señor nos ha dado una labor que hacer allí donde vivimos. No todos pueden ir a África, pero todos pueden hacer una labor ahí en el barrio donde viven. Claro, porque uno tiene que elegir, la verdad, las cosas, qué ministerio hacer dentro de la iglesia. Estamos pensando que no es un ministerio como, vamos a decirlo así, como del pastor, porque el pastor es un ministro que está dedicado exclusivamente, ¿no es cierto?, a la atención y a difundir la palabra de Dios como parte de su actividad. Pero sería bueno que usted pensara, quizás cuando estamos estudiando esto, aplicarlo a su vida y decir, ¿qué me gustaría hacer a mí dentro de la iglesia? Yo recuerdo una vez participé en unas actividades y teníamos una encuesta que hacíamos las personas. Llenaban varios informes así y luego mirábamos, de acuerdo al puntaje que habían sacado, la tendencia hacia dónde ellos deberían trabajar. Y una persona una vez se me acercó y me dijo, pareciera que estoy equivocado, me dice, porque a mí me gusta esta actividad, la mencionó, pero acá me sale que yo haría mejor trabajo en esta otra actividad. Tiene, bueno, más facilidad. Tiene más facilidad, claro, por todo lo que él respondió. Entonces, quizá eso sería interesante, que usted consiguiera alguna de estas cosas, acercar a alguna persona, hiciera alguna de estas entrevistas así, y le dijera en qué actividad puede desarrollar su ministerio dentro de una iglesia. ¿Qué podría hacer, por ejemplo, una persona? Tú sabes, dentro de la iglesia hay mucha actividad. Hemos hablado aquí de la reconciliación, de compartir, de contar, de hablar, de estudiar, qué sé yo. Pero hay tantos ministerios dentro de la iglesia. Por ejemplo, el ministerio de la mujer, que es un ministerio puntualmente dirigido hacia las damas de la iglesia, para que a su vez ellas sean en las fases de recepción, de oración intercesora, de comunicación, de visitación, ¿no es cierto?, con la iglesia. Hay el ministerio puntualmente de la acción misionera, que nosotros llamamos, o ministerio personal. Y pensando en esto, Horacio, estaba pensando cuando preparaba esto para la presentación de la lección, la expresión ministerio personal uno lo toma como un nombre, como un ministerio que ya sabe lo que hay que hacer, pero si tú lo analizas con tranquilidad, es un ministerio de la persona, del individuo. ¿Qué hace ese individuo trabajando en la iglesia? Ministerio personal. Y eso es lo que se encarga justamente el ministerio personal. ¿En qué podemos hacer? Quizá esa sería una pregunta que podíamos hacernos. ¿En qué actividades evangelizadoras podemos involucrarnos? Porque el Señor está llamando a sus hijos para que hagan esa tarea. Y alguien decía, si uno encuentra que hay varias actividades, empezar a acotar las listas, ¿no es cierto? Quizás dejar tres y ver por cuál de ellas va a funcionar mejor lo que uno pueda hacer. Sí, tenemos claro que el Señor repartió dones y talentos en la iglesia. No todos hacen lo mismo. ¿Te imaginas si todos se realizaran exactamente lo mismo? La verdad es que la iglesia no podría funcionar. ¿Qué sería de la iglesia si no hubiesen personas que hacen el aseo en la iglesia? ¿Qué sería de la iglesia si no hay personas que manejan el equipo de sonido cuando todos los que van a escuchar? Y si no escuchan, la verdad es que van en vano. Y así, si nosotros empezamos a ver, hay una cantidad. ¿Qué sería de la iglesia si no existiesen las maestras del niño? Importantísimo. Yo encuentro una de las labores más importantes en la iglesia son aquellas personas que atienden a los niños, a los pequeños. Entonces hay una cantidad de labores que realizar y se necesitan personas para realizarlas. Personas que sepan trabajar con jóvenes, con adolescentes. En fin, es una necesidad. El Señor provee, pero nosotros también tenemos que descubrir cuáles son los dones que el Señor nos ha entregado, a fin de poder desarrollarlos y entregarlos a la causa del Señor. ¿Tú recuerdas allí en Hechos cuando los discípulos estaban trabajando en la predicación de la palabra? Uh-huh. Y de improviso aparecieron, dice, unas viudas griegas por allí. Dice, ¿sabes que están atendiendo más a los judíos que a nosotros? Está haciéndose una diferencia. Reclamos que aparecen en la iglesia. Entonces los discípulos dijeron, mira, nosotros no vamos a ir a atender estas cosas. A primera vista porque ellos no quisieran, por la mala voluntad, o porque encontraran que eso era una labor denigrante, que era algo en que los rebajaba de nivel. Y de hecho muchas veces atendieron a necesidades muy puntuales. Sí. Pero ellos lo explican, nosotros vamos a seguir predicando la palabra, pero ahora, ¿por qué no elegimos gente? Y aquí viene una definición de lo que hoy día se conoce como los diáconos. Gente que haya tenido un conocimiento, una experiencia, una relación con Dios, que tenga la calidad o la cualidad de servir, y nombramos a 7 de ellos, y ellos que hagan esta labor. Es una forma de distribuir las actividades del trabajo. Y tú recuerdas que de allí sale Esteban, un hombre pero poderoso en la palabra. No era una persona así iniciada, sino que tenía mucha experiencia dentro de la palabra de Dios. Y él fue el primer mártir incluso. Y su mensaje, cuando él lo da, es un mensaje potente de lo que es, lo que era la relación que él tenía con el Señor. Y ese era un diácono. Y hoy día los diáconos cumplen una función muy importante dentro de la iglesia. A propósito, ellos tienen que ser los que el lugar que es la iglesia se mantenga ordenado, limpio, pero también sea la actividad de ellos la visitación a los hermanos, especialmente aquellos dolidos, aquellos que están en alguna situación especial, pero también deben ser los que prediquen y enseñen la palabra de Dios. Y es una cosa muy importante y muy necesaria dentro de la iglesia, porque produce edificación. Correcto. Podemos decir que la obra de Dios en la tierra nunca podrá ser terminada, a no ser que hombres y mujeres que continúen en la iglesia concurran al trabajo y unan sus esfuerzos a la de los pastores y a la de los oficiales de iglesia. Tenemos que reconocer, hay una obra grande que hacer y se necesita la participación de todos. Nadie puede ser excluido. Tenemos que trabajar por el Señor. El Señor podría, como tú lo has dicho en más de una oportunidad, el Señor podría realizar la obra en forma muy abreviada si le encomendara ángeles, pero el Señor nos dio a nosotros el privilegio de participar de esta obra y tenemos que hacerlo. El Señor espera que nosotros entreguemos todos nuestros esfuerzos, nuestras capacidades, nuestros talentos, todo lo entreguemos a su causa en bien de nuestros semejantes. Quizá un consejo, Horacio, es que alguno de los que oyentes pueda decir, ¿y en qué puedo yo ayudar? ¿Qué puedo trabajar? Quizás se acerque a alguno de los dirigentes de iglesia, le diga, a mí me gustaría ayudar en algo que estoy pensando que podría hacerlo bien. O quizás preguntarle, ¿usted me puede orientar, pastor o ministro o anciano de iglesia, en qué puedo yo trabajar dentro de la iglesia? ¿Qué ve usted? Y con la sabiduría de que Dios le ha dado, podría ayudarle para que tome una decisión y trabajar en alguna actividad, y pero fíjate, no se quede así tranquilo. Correcto. A veces Dios nos habla a través de otras personas, ¿eh? Uh-huh. Porque puede que alguien se acerque y le diga, por ejemplo, ¿sabe? Me gusta como usted saluda a las personas cuando llegan a la iglesia. Usted tiene una sonrisa. Claro, ahí tiene algo que hacer. O sencillamente, ¿sabe? Tiene una voz linda, me gusta como canta usted. Ahí tiene otro ministerio que realizar, el ministerio de la alabanza. En fin, hay una cantidad de formas, y creo que nosotros debemos estar atentos, porque el Señor nos puede contestar nuestra petición, porque puede que estemos orando, diciéndole, Señor, ayúdame a descubrir lo que tú me entregaste. Y el Señor puede utilizar a otras personas para que nos digan para qué, cuál fue el don que Él nos entregó, y tenemos que desarrollarlo. Y esa es una de las formas que efectivamente podemos descubrir cuál es el don. Pero hay un don que siempre está presente, el don del Espíritu Santo entregado a nosotros, y que ese don es para que nosotros seamos reconciliadores con todo el mundo. Bueno, Lo vamos a volver a invitar para que esta noche sintonice Radio Nuevo Tiempo a las 9 de la noche en el programa de resumen, y el sábado en una forma especial a las 7 y media de la mañana, una repetición del programa. Bendiciones, nos encontramos esta noche en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.